al aire. La vida en este vecindario. Deténgase un momento y escuche sus pensamientos. Marítima sin mar. Abrir la ventana, que el viento está silbando y los árboles están despiertos desde temprano.